son una raza especial. Si acaso alguna vez los has visto, ni siquiera tienen algo de especial. Y sin embargo son distintos. Han creído y eso les ha hecho renacer a una esperanza y a una fe. Oh, oh, oh. No hubo más que hacer. Fueron capaces de abrir su corazón. Les cuesta admitir que se equivocan. Sus errores no caben en el mar. Cabezas duras como rocas, pero han creído. Y esa es su fuerza y su razón. Nadie les puede decir que no. Oh no, Jesús les rescató. Fueron capaces de abrir su corazón. Han creído, puedes tú también, han creído.